La economía social y solidaria es más democracia. ¿Alguna vez te preguntaste de dónde vienen los alimentos que servís en tu mesa? La agricultura familiar produce la mayoría de los productos frescos que consumís, con solo el 13% de las tierras cultivadas. Uno de cada dos empleos rurales pertenecen a la agricultura familiar. No producen mercancías, producen alimentos sanos, seguros y soberanos. Ponele un 10 a la soberanía alimentaria. www.poneleun10.com.ar. Una campaña de la Red Universitaria en Economía Social y Solidaria.